Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Me pregunta el tío, ¿eso le dijo? Desgraciado, saliendo de aquí te compras un evangelio y no te me vas a la cama sin leer todos los días 30 segundos, dos líneas. Pues bueno, si se hacen ustedes dos las preguntitas y si rezas, ahí está un proyecto, un programa de vida conyugal. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Bien. Podemos empezar nuestro proyecto a las 19:30, la Divina Liturgia acá, a las 20 en la San Pedro y San Pablo, y empezamos a rezar por vuestra familia. Gracias a todos por venir. El señor Intendente, tengo conocimiento que está con nosotros, con su señora esposa, pero no, ya está, no lo pude ubicar porque hay tanta gente. Gracias por el apoyo, gracias por estar. Este es un humilde aporte de las hermanas basilianas en el cincuentenario del Colegio San Basilio Magno, y por trabajar con ellas me lo he traído al Padre Ángel para ayudarlos, y queremos que esto siga así, ¿no? Que ustedes sigan creciendo y trabajando por su familia. Si alguno de ustedes siente la necesidad de ayudarnos para que el Padre pueda volver, hay unas cajitas, dejen ahí su aporte y su ayuda para que podamos mandarlo de vuelta y cuando podamos traerlo una vez más para que nos ayude con sus reflexiones a ser mejores cristianos y a ser más felices. Muchas gracias a todos. Les vamos a dar el Padre y yo juntos la bendición para que se vayan a casa ya con todo el paquete incluido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus hijos, sus proyectos, su matrimonio, su amor, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Me despido de todos en general porque me voy corriendo a otra ciudad. Nos vemos el próximo año. Adiós, chao.